Para ver buen cine. Cineclub de la Universidad de Guanajuato. ¿Qué tal, amigos cinéfilos y estimados radioescuchas? Soy Guillermo López, estudiante de la licenciatura en Derecho por parte de la Universidad de Guanajuato e integrante del servicio social del fabuloso Cineclub. En esta ocasión, me gustaría recomendarte Metrópolis, dirigida por Fritz Lang y estrenada en 1927, una película muda alemana que se ha convertido en un hito del cine mundial. Ambientada en una distópica ciudad futurista, la historia se desarrolla en un mundo dividido entre una clase privilegiada que vive en lujosos rascacielos y una clase trabajadora que labora en las profundidades de la ciudad en condiciones deplorables. El hijo del líder de la ciudad, Frederick, se enfrenta a la desconexión entre estas dos realidades cuando conoce a María, una mujer de la clase obrera que aboga por la unidad entre las clases sociales, con el deseo de mejorar las condiciones de los trabajadores y lograr la armonía entre los estratos sociales. Frederick se embarca en una odisea por descubrir la verdad detrás de la opresión que su propio padre ejerce sobre los obreros. Metrópolis es una obra maestra del cine expresionista alemán, reconocida por su innovador diseño visual y sus efectos especiales revolucionarios para su época. La representación de la ciudad futurista, con sus imponentes rascacielos y sus vastas y laberínticas redes de máquinas, sigue siendo impresionante hasta el día de hoy. A través de su narrativa épica y sus temas universales de lucha de clases, amor y redención, Metrópolis trasciende su contexto histórico para convertirse en una obra atemporal que sigue cautivando a las audiencias décadas después de su estreno. Su influencia se extiende a través de generaciones, inspirando cineastas, artistas y visionarios de todo el mundo, y te recomendamos en esta ocasión puedas apreciar esta obra maestra. Me despido no sin antes invitarte al cierre de actividades del Festival de Cine de Terror Aurora en su edición 2024 y seguir viendo la programación que tiene Cineclub para ti. Hasta luego y muchas gracias.